Rosa Jara Roja, 2442. Recién acabo de salir de aquí en la casa con uno de mis hijos cuando ya hemos tomado colectivo y los llaman que vinieron a tirarle fuego a la casa. Mi chico venía llegando en la mañana hoy y mi nieto había ido a su abuelita, que aquí en las verbenas al frente, y después venían de mí y vio que le estaban pegando a mi hijo y se fue a separarlo, lo tenían tirado en el piso. Con un harto punzante, estaba todo ensangrentado mi chico. Y ya ese problema, después ya los carabineros lo llevaron a colectar lecciones y lo dejaron detenido. Están detenidos yo en Rahue, mis hijos, en vez de las personas que son víctimas ellos, dejaron libre al asesino porque realmente quiso matar a mi hijo. La forma que le hicieron de venirme a quemarme la casa, eso no es de una persona con mente sana. En un momento que usted indica que en la mañana, en hora de la mañana, se encontró su hijo con sangre, ¿él se encontraba apuñalado? ¿O golpe? No, partió la cabeza como un test. Los mismos carabineros lo vieron, le cosieron todo el día en el hospital hasta como las 5 de la tarde de la mañana. ¿Y carabineros por qué les ha dicho, por qué lo tienen detenido? Dijeron que ellos no hicieron el procedimiento. Yo le digo, ellos son las víctimas, ¿cómo van a los otros los van a dejar libres? Y eran más o menos como 15 personas, pero son de acá mismo, son de la esquina y de acá, de la otra casa, de la esquina igual. ¿Anteriormente habían intentado incendiarle su casa? La tienen todo ya porque han venido a disparar. Sí, porque tienen el tipo este, el Claudio, el Michi que le dicen, él andaba con una pistola, incluso me pegó en el brazo. A mí no me quisieron tomar declaraciones, carabinero. ¿Y eso cuándo fue ahora? En la mañana. Le pegaron a mi hijo y yo después corrí para allá también cuando lo vi que estaba tirado en el suelo. ¿Qué edad tiene su hijo? 25.